enseñaste el amor de tantas maneras que se me olvidó. Tu boca besándome en cada palabra y cada canción. Por más que yo trate de olvidar que yo